Vamos a irnos a la calle. Allá está nuestro amigo y nuestro corresponsal, el señor Ángel Basile. Adelante, compañero. ¿Cómo le va? Bien, cuéntenos, ¿qué está haciendo por ahí? Bueno, mire, en este instante se le está dando una ronda a modo de abrazo simbólico de el hospital, de todos los asistentes. Están haciendo una ronda y bueno, para que la comunidad se entere y vea qué es lo que está pasando. Digo el Hospital Carrillo, seguimos en el Hospital Carrillo, que Exactamente. Yo nunca hice ninguna intro. Sí, sí, sí, sí. Seguimos en el Hospital Ramón Carrillo con en esta protesta y en este reclamo, en tanto el cierre del área de neonatología y de la maternidad del hospital, que la verdad que es muy peligroso en tanto la red de salud del pueblo, ¿no? Del pueblo, básicamente, porque esto no es una prepaga, esto no es una clínica privada, es un hospital que está en una zona tremendamente vulnerable. Claro. Hablamos con el director de Neo, si te parece, escuchemos qué es lo que nos contaba al respecto. Reflexiones, datos, el porqué de mantener este sector. Bien, vamos a escuchar el audio. Buenos días, ¿tu nombre? Sebastián. Bueno, y como trabajador de la salud, situación complicada esta, ¿no? De cierre de sección. Es una situación muy compleja porque en el caso nuestro puntual de la neonatología, los números avalan de que el servicio funciona. Entonces no hay una explicación lógica. Entendemos que las normas CONE pueden afectar a la maternidad y es como se ha dicho acá, un plan de los últimos años de ir vaciando la salud. Pero en el caso del ANEO... ¿Dijiste normas CONE? Sí, son las condiciones obstétricas y neonatales esenciales. Que en ese caso puntual se necesita, aparte de tener un médico ginecólogo o dos médicos ginecólogos de guardia que puedan operar, sangre segura, la neonatología y obviamente la posibilidad de una terapia intensiva y anestesia a las 24 horas. ¿Que acá se cumple? No, lo que no se cumple es la anestesia. La anestesia, como en muchos hospitales, el gran problema que hay con los anestesistas es que falta el recurso humano y los que hay no tampoco pagan lo que piden. Entonces es un gran problema de que no se pueden cubrir todas las guardias con anestesia. Entonces la solución es concentrar, en vez de descentralizar, es concentrar en los grandes hospitales todos. En este caso en el Lago Mayores. Que de última, bueno, la parte de maternidad tendría una lógica cuando son pocos los nacimientos que se están haciendo actualmente. Como decía acá el doctor, antiguamente se llegaron a hacer entre 700 y 800 partos. Hoy en día ha bajado. Ahora, la neonatología se nutre de los hospitales de la zona, ya sea el NOTI, el Hospital Paro y Cien, el mismo Lago Mayores, La Valle nos manda, y mucha de la demanda espontánea que tenemos acá en la zona de Las Heras. Todos los barrios de acá, cerquita, son los que nos abastecen a diario nuestros pacientes. Digamos que es una zona muy popular. Totalmente. Altísima demanda. Totalmente. Nosotros la neonatología la tenemos siempre llena. Es cama caliente. Dentro de los servicios del hospital, es el hospital que seguramente más giro cama tiene, o sea, que es constantemente la renovación de pacientes. Entonces, la explicación que nos dan a nosotros no tiene nada que ver. Es una decisión política de cubrir, en este caso, un nuevo edificio que se ha hecho, donde seguramente es todo nuevo, pero no tienen el recurso humano. Sí, pero hay algo muy importante acá que no se está hablando, por lo menos el gobierno no lo está diciendo, es la distancia. Exacto. La distancia, recién hablaba con mi compañero al aire, gente de 3 de mayo, que tiene que tomarse un vehículo para ir hasta la ruta. Y de la ruta recién... Tal cual. Hasta el centro. Y del centro de Siena al hospital. Son dos transbordos. Tal cual. Y un montón de tiempo, no son 45 minutos para llegar. Tal cual, tal cual. Como lo decía una diputada ayer en un reportaje, cada vez nos están dando más minutos. Antes decían, no, porque estamos a 10 minutos del lago, pero la gente que viene del Noti o de La Valle, quizás está a media hora, entonces se siguen sumando minutos, jugando en este caso con la posibilidad de que pueda pasar una desgracia, porque puede haber un nacimiento, como ya ha pasado en otras oportunidades, de un bebé en expulsivo o un prematuro, y no haya quien pueda asistir. Y cambiar la mentalidad de la gente cuando ya hace más de 10 años se le está dando un servicio, no es fácil, no es de un día para el otro. Pero realmente es eso, la accesibilidad no es fácil cambiarla de un día para el otro. Por otro lado, insisto, acá hay un problema de fondo que es que no se dice la verdad. Se quiere desocuparnos del sector donde estamos nosotros para habilitar quirófanos que, porque quieren una nueva política de hacer cirugías y cubrir nuestra con nuestro recurso humano una necesidad que tiene el Lago Mayores. Obviamente que el trasladarnos implica perder nuestros días de trabajo, quizá, o nuestra forma de trabajo, que es totalmente independiente y diferente a la de Lago Mayores. Así que eso es una de las cosas que nosotros no estamos dispuestos, y bueno, tanto el personal médico como enfermería la vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Perfecto, muchísimas gracias. No, por nada, muchas gracias. Muy bien, ahí escuchábamos Ángel. Estuve hablando con distintas personas que trabajan en el hospital y todas las personas con las que hablé, preguntando, digo, siempre por la señora Montenegro, ¿no? La directora. Sí, sí, sí, que no aparece. Todas, que no aparece, y todas denuncian maltrato. Maltrato por parte de la directora del hospital en cualquier sentido, ¿no? Persecución también, persecución política o partidaria o de ideas solamente, claro, por el hecho de querer defender tal o cual sección. Ya en su momento, cuando cerraron el área de pediatría de aquí, también se generó mucho lío. Y bueno, y sí, van como descascarando de a poquito, ¿no? Claro. Este escudo que es el hospital. La voz de una vecina que accede a este lugar, ¿cómo andamos con el tiempo para escucharla? Bien, no hay problema. Sí. Está ok, bueno, dale. Medio difícil salió el audio porque no se quería mover, pero ojalá que se pueda escuchar sus ideas. Escuchemos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿tu nombre? Betina Hidalgo. ¿Sos vecina de acá de la zona, del barrio del hospital? Estamos en la Carrillo. Sí, soy vecina y milito en la colectiva. Ah, mira. ¿Has usado, me imagino, este hospital? Sí, lo he usado. A pesar de tener obra social, muchas veces me ha sacado del apuro por el tema de las distancias, que a pesar que nuestros políticos nos dicen que nos queda re cerca los hospitales, eso sabemos todos que no es verdad. Porque nosotros desde acá, desde el Blue Merino, no tenemos un micro directo al Lago Mayores después de cierto horario. Hay uno que pasa cada una hora. Y al central tenés un micro que es el 600, pero por ahí no, el tema de distancia y plata, no, si tenés que tener una hora para volver a enfermarte. Claro, claro. Y también tengo amigos y conocidos en La Valle, en el Borbollón, en el Algarrobal, y la distancia es mucho mayor. Y ellos no tienen colectivo directo hacia Lago Mayores. Entonces, que digan que la distancia, que es irrelevante que esté el hospital acá por el tema de las distancias, eso es un absoluto desconocimiento de parte de los políticos. Me gustaría y los invito a ellos que vengan y se vayan desde el Algarrobal abajo hasta el Lago Mayores. A ver cuánto demoran en un caso de emergencia. Y en el tema de cuando uno no tiene dinero para el transporte, paciente, así que, ¿cómo hace? Nuevamente, nuestro acompañamiento. Más allá de que siempre el servicio acá ha sido excelentísimo. Esta lucha, como, ¿cómo te han atendido? A mí siempre me han atendido bien, no tengo ninguna queja. Conozco varios vecinos que también, muchos se hacen atender acá. El tema de que hayan sacado ya pediatría fue un problema para muchos, porque inclusive nos cerraron el centro de salud número 353, que estaba acá, y era el que muchas mujeres hacían los controles de niños sanos. Entonces, tenían la opción de hacerlo acá en el Hospital Carrillo, y no se puede. Y el centro de salud más cercano es el SIC, que está enfrente del campo histórico, pero le dan 5 turnos. Entonces, ¿cómo hacemos? Y me expliquen los políticos cómo se hace eso. Cuando una mujer tiene 5 niños que tiene que ir 5 días seguidos a sacar turno, con suerte si consigue. Y además, de que después dicen, bueno, no quieren trabajar. ¿Y cómo vas a trabajar si tenés que los trabajos domésticos sabemos que son la mayoría en negro. Y si se te enferma un niño, ¿cómo haces? No nos estarían ayudando, sobre todo a las mujeres. Siempre quedamos en desigualdad, cada vez peor y más empobrecida, y con más problemas de salud, y con más... el gobierno nos sigue poniendo el pie encima. Claro, con más trabas para poder acceder a los derechos. Exactamente, exactamente. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahí escuchábamos este testimonio, fuerte testimonio, Ángel. Sí, la verdad. Desde lo humano, ¿no? Desde claro, el diario, claro. Desde el barrio, lo importante de esto. Y ahí, mira, hay algo también que por ahí se toma muy poco en cuenta. Cuando hay un hospital que tiene tantos servicios y que genera tanta demanda, genera también como un círculo económico alrededor, ¿cachá? Claro, entonces claro. Es muy importante eso también para la economía del lugar. Mira, hay posibilidades de sacarte dos palabritas. Sí, sí. Estoy con, mira, lo último, te prometo, y es una sola reflexión. Estoy con Karina Ruiz, ella integra la mesa de Barrios Populares. Hola, Karina, bueno, una reflexión con respecto a esto, este inminente cierre de estas dos secciones, que ya hay una sección cerrada, que es el área de pediatría. ¿Cómo afecta la salud de los barrios esto? Buenos días. Primero que pedimos que se vuelva atrás con esta medida de cierre, porque la neonatología y maternidad acá en las Heras del Carrillo es muy importante para todo lo que es la zona. Venimos los vecinos y vecinas, venimos a tener a nuestros niños acá, niños y niñas, y que se cierre esto va a ser un colapso también para Lago Mayores y para el Noti. Entonces, y se nos complica también, ¿por qué? Porque no todo, uno cuando viene de urgencia, ¿a dónde viene? Al hospital más cercano. Y en este caso, el hospital más cercano es el Carrillo. De hecho, colectivo está para Carrillo. Así es. Entonces, pedimos que no se cierre porque es una medida importante. No se pueden tomar ajustes en la salud. Ni hacia los pacientes, ni hacia los vecinos, ni hacia los médicos. Ya no hay medicación, no hay médicos, se están yendo. Para pedir turnos es un tema muy, muy complicado porque no hay turnos, realmente se dan muy alejados los turnos. Entonces pedimos que no se ajuste a la salud, bueno. Porque afecta no solamente a la zona, viene no solamente la ciudad, viene gente de la Valle. Claro. Entonces es muy importante que no se cierre, que apoyen todos los vecinos y vecinas que se vienen a hacer atender acá, porque hoy es el Carrillo, mañana es el Lago Mayores, pasado es el Central, el Esporetti, así seguimos y no se puede parar. Entonces es el momento de que salgamos a la calle, que defendamos los hospitales públicos, porque así también, como dijo una compañera hace rato, defendiendo la salud pública se defiende también lo privado. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Bueno, ahí escuchamos las palabras, con ella hemos hablado varias veces, es del barrio Santa María, que está cerca del Chayao, y me acordé justo, hay un colectivo que viene directo, de allá para acá, uh-huh. Y agarra toda la zona del oeste de las Heras, que los deja acá, que está para esto. Imagínate, mientras más vacío este hospital, para que está ese recorrido, y así, ¿no? Están destruyendo la misma red que fundamentaron en algún momento. Claro. Y bueno, eso. Y hay una última reflexión que saco de esto. Viste que siempre se habla de fuga de cerebros en crisis económicas de Argentina. Sí, sí, sí, sí. Bueno, también acá hay una fuga de mano de obra calificada, que es tremendamente negativo para el pueblo esta actitud. Así que si se van los profesionales a otro lado, y no solamente estoy hablando de doctores, hay un montón de cosas, gente de la educación, gente de la justicia, que se va, que se va y está especializada para temas muy sensibles para el pueblo. Así que, bueno, ojalá que se devuelva esto. Y como dijo el polo que estuvo hablando, el polo Martínez Agüero recién, sí, como médico jubilado, dijo, lo único que va a dar vuelta a esto es que el pueblo se organice y haga un plan de lucha para sostener el espacio. Claro. Oh, qué terrible, ¿eh? Bueno, pero ya lo dijo el presidente, vamos camino al éxito. Mire usted, ¿ah? Sí, dentro de 35 años. Sí, señor. Bueno, Ángel, le agradecemos mucho su participación, excelente trabajo. Bueno, Angelito, muchas gracias. Bueno. Un abrazo. Adiós.